Dios. Gracias. Cuando escuches la risa infantil, acuérdate de Jesucristo. Y si ves a una madre llorar, acuérdate de Jesucristo. A los niños, cariñoso amor. A la madre triste, consoló la compasión, siempre lo conmovió. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? La compasión siempre lo conmovió, y el amor a todos predicó. Por eso te digo, acuérdate de Jesucristo. Cuando veas al pobre llorar, acuérdate de Jesucristo. Si al hambriento quieres mendigar, acuérdate de Jesucristo. A los pobres siempre socorrió, al hambriento presto alimentó, al enfermo a su salud le dio, y al pecador presto perdonó. Por eso te di, acuérdate de Jesucristo. Cuando veas la injusticia obrar, acuérdate de Jesucristo. Y si al justo quieres describir, acuérdate de Jesucristo. Él sufrió por tu culpa y la mía, una cruz que no merecía. Angustiado lloró por mis penas, y amoroso sufrió mi condena. Por eso te digo, acuérdate de Jesucristo.

de Jesucristo. Aleluya. Bonitas palabras de este himno.